Vámonos entonces a las carreteras. Nos vamos al Bronx River Parkway, dirección norte, a la altura de Gone Hill Road, salida 9, a la altura de Bronx River Road. Ahí tenemos construcción. BQE, dirección oeste, a la altura de Hamilton Avenue, salida 26, ruta 495 hasta Long Island Expressway, salida 35, 2 horas de retraso. En New Jersey, al Pulaski, dirección sur, a la altura de Broadway hasta la ruta 19, los carriles de camiones ahí en Tunnel. También tenemos accidente. Esta noche 62 grados, está nublado. Hay posibilidad esta tarde quizás de una tormenta, depende de cómo esté el ambiente, la humedad, como ocurrió esta mañana. No duró ni 5 minutos esta mañana. Luego mañana jueves 74.54 la lluvia después de las 2 de la tarde, y ahí descienden las temperaturas para el viernes, bajan casi 25 grados, o sea, muy diferente. El viernes estará fresco con lluvia en horas de la mañana, las temperaturas máximas de 55. El nivel del polen hoy está altísimo por todos lados. Tú ves en los carros, en los porches, en las casas, en todo, el verde ese no lo toque, por favor, que eso es lo que más alergia le da. Eso es el de los árboles, especialmente ese que está en todos lados, y también el de la grama. Así que a tomarse los medicamentos. El fuetazo del dinero. Ya dimos la palabra que era fácil, fácil. Tiene 3 minutitos para entrar a lamega.com, a lamega.com. Eso es lo primero que le va a salir el concurso. Ahí participe, ponga su información. 3 minutitos le quedan. La palabra es fácil. A las 4 llega Carlitos con mucha más música en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más. Pero además tenemos boletos para Gillo Sarante y para Víctor Yo Soy.